Es momento de conocer a nuestro invitado. El tiempo de pandemia, Freddy Zamora presenta su monólogo online, el show de Freddy Zamora. Comedia en la que nos cuenta su historia que desde niño le vinculan al teatro y cómo él atravesó situaciones absurdas, irónicas, pero sobre todo divertidas para cumplir su sueño. Las cosas se complican en esta pandemia y eso lo vamos a descubrir precisamente con el protagonista que ya nos acompaña en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días y bienvenido, Freddy Zamora. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por abrirme las puertas. Realmente estamos atravesando una situación tan especial, históricamente la estamos viviendo, y pues qué chévere estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar conociendo sobre el trabajo que usted viene realizando. ¿Qué le parece si antes de dar a conocer más detalles sobre esta obra, conocemos un poquito la situación, cómo está la vida actual de los artistas, gestores, promotores y productores culturales? Sí, bueno, debo reconocer que atravesamos un momento histórico que jamás nos hubiéramos imaginado. Pienso que otras generaciones vivieron, no sé, guerras, otras cosas, y nosotros nos ha tocado vivir esto. Es interesante finalmente saber que somos parte de la historia. Pero lo importante es saber cómo a salir de esto, ¿no? Y de hecho, uno de los sectores más afectados, sin duda, es el arte, la cultura. Y pues nosotros como trabajadores de las artes vivas nos vemos en una posición súper complicada porque no tenemos nuestros espacios, nuestro teatro, donde por naturaleza nos hemos desarrollado. Entonces, acudir a nuevos espacios en vista de esta situación sanitaria es complicado, complejo, pero creo que también es una oportunidad para reinventarnos, adaptarnos a esta situación. Y pues sí, el mundo online es allá donde estamos acudiendo y también de una u otra manera nos está permitiendo llegar a nuestro público y también, creo yo, tocar otros públicos que incluso no los habíamos imaginado, ¿no? Y el mundo online tiene esa capacidad de ser planetaria y lo estamos experimentando. En eso creo que nos toca acudir y no podemos cruzarnos los brazos tampoco en esta circunstancia. Hay que reinventarnos. ¿Qué tal ese cambio? ¿Qué tal ese reinvento que usted nos acaba de mencionar? La verdad es que yo personalmente lo viví en inicio de una manera, yo diría, media traumática, porque yo personalmente jamás imaginé que tenía que dedicarme tanto a la tecnología, indagar tanto, probar, inventarme, experimentar, y siempre estamos entendiendo que esto es como que las nuevas generaciones lo manejan desde que nacen y uno pues, como que se siente que no, pero finalmente superé. De hecho, tuve un mes así que muy traumático para mí, pero lo disfruto ahora. Manejo algunas herramientas, creo que las posibilidades que tenemos pues con el mundo online también es maravilloso y nada, toca reinventarse como y adaptarnos a esto y aprovecharlo, porque no creo que este es nuestro enemigo la situación. Si hubiéramos enfrentado hace 10 años, yo creo que estaríamos incomunicados, estaríamos en una situación desastrosa en todo sentido. Pues estamos viviendo una crisis compleja, pero creo que de alguna manera el mundo nos preparó para lo que estamos atravesando hoy. Lo estamos atravesando de alguna u otra manera, con más criterio, con más conocimiento, con más tecnología, y bueno, es difícil, pero aquí estamos. Ahora, cuando usted realiza este trabajo, de hecho, usted nos dice, ya no hay el espacio, el teatro, ahora está en las redes sociales. ¿Cuáles son los cambios que se han tenido que adaptar, por ejemplo, para poderse enfrentar a un público ávido por conocer, en este caso, el show de Freddy Zamora? Primero, el hecho teatral es un arte pues vital en el sentido de que tenemos el público en vivo ahí, ¿verdad? Y eso lo tratamos de guardar en nuestro teatro online, porque nosotros en cada presentación pues lo estamos haciendo en vivo, tenemos conectado a la gente ahí al frente, De hecho, creo que aprovechamos otros recursos, ¿no? La cámara tiene un lenguaje muy fuerte, que es, por ejemplo, trabajar con primeros planos, donde hay mucha expresividad y no es necesario hacer, digamos, una forza como actor. Entonces, hay que manejar estos códigos que tiene el audiovisual también, y por más que sea un Zoom, nosotros tenemos nuestra puesta en escena, respetamos mucho una propuesta que sea más también estética, que guarde los raíces mismos del teatro, que sea vital, que tenga un personaje, que cuente una historia y que tenga un público, porque ese momento es donde realmente nace, en este caso, el teatro, ¿verdad? Entonces, tratamos de guardar toda esa esencia misma del teatro y que la gente, pues, acuda a nuestros espacios desde su casa, lo cual también es interesante. La gente me ha comentado, dice, mira, pagamos una entrada y podemos estar la familia completa. A veces es complicado, hasta en días normales, trasladarnos a la sala por un montón de cosas, incluida seguridad, y también por cuestiones hasta económicas, y tiene sus ventajas también esto del teatro online. Entonces sí, hemos preocupado tener un buen sonido, tener una buena resolución en la cámara, y que el trabajo que estamos presentando, pues, tenga algún impacto, y que también, por sobre todas las cosas, en medio de esas circunstancias, pues la gente, nuestro público, se divierta, porque eso es esencial también, y lo hemos descubierto en esta etapa, ¿no? Que el cine, que el teatro, que la televisión, que el arte es fundamental para poder sobrellevar esta crisis tan compleja, que sobre todo es humana, ¿no? Ahora, de hecho, la mayor parte de los artistas y gestores trabajaban en función de buscar nuevos públicos, porque como que en ocasiones nos hacía falta el público que llenen esos espacios para poder llevar ese trabajo, que no solamente es de un día ni de dos, sino que a veces lleva años de poder consolidar el trabajo para finalmente poderlo mostrar en un escenario. Pero usted nos acaba de mencionar que a través del Zoom hay la posibilidad de que pueda verlo toda la familia. ¿Cómo ve usted este hecho, este acontecimiento? ¿El público está aceptando el trabajo de los artistas a través de los medios digitales? Ya, en mi experiencia del trabajo que lo estoy presentando, he tenido una muy buena acogida, la verdad. Yo siempre siento que uno tiene que golpear todas las puertas y hacer un trabajo de golpear a todas partes, porque no puedo yo sentarme, no lo he hecho nunca, cruzarme los brazos para esperar que el público llegue. Siento que tenemos que acudir al público, convocar, generarnos nuestro público, y he tenido un buen respaldo también. Las redes sociales increíblemente tienen un impacto maravilloso, fuerte. Es muy difícil, y considero que sí es duro. En la primera etapa que comenzamos hemos tenido una buena aceptación, pero también se han multiplicado las propuestas, y eso de pronto puede complicarnos un poco en público, pero creo que, dadas las circunstancias, pues desde el espacio que encontramos, por ahora yo siento que desgraciadamente esta pandemia no va a ser para terminar pronto, y aún así creo que las redes sociales, todo el mundo online viene para quedarse, y todos vamos a tener que, de una u otra manera, también seguirnos adaptando, seguirnos utilizando estos medios, y vaya, no le veo otra posibilidad por ahora, y creo que hay que hacer trabajos pensando también en el público, lo cual siempre es complejo, ¿no? Porque apostamos nosotros por arte, y siempre el arte tiene sus dificultades. Competir normalmente con el fútbol, por ejemplo, es algo que ni siquiera lo pensamos. Competir con las grandes producciones de cine es otro punto, pero tenemos nuestro público y siempre han ido a nuestras salas. Desgraciadamente siempre ha sido difícil, y hoy tenemos otro grado de dificultad, pero también siento que es un reto, y tenemos que adaptarnos y buscarlo. Yo, afortunadamente, en lo que estoy haciendo, siento que estoy llegando y que estamos generando un público interesante, muy chévere, que no es masivo, pero que es un número que, francamente, en las salas normalmente acuden, ¿no? Y tiene un promedio de 40, 50, 60 personas, lo cual en una sala normal, pues es lo que nos visitan. Entonces, no es que nosotros pretendemos hacer un espectáculo gigantesco, pero tenemos va llegando, y siempre siento que cada experimento, cada nueva puesta en escena, pues va a ser eso, un experimento, una búsqueda, y seguiremos reinventándonos, ¿verdad? Bueno, en algunas ocasiones la mayor parte de las obras se las presentaba al público de forma gratuita, pero ante la situación, ante esta pandemia, existe la necesidad de tener esos recursos económicos, y eso significa también que el público debe valorar el trabajo de los artistas. Así que a nosotros nos gustaría que usted haga esa invitación para que el público pueda darse cita al trabajo de los artistas, en este caso la propuesta que usted está presentando. Gracias, sí. Yo siento que tenemos los artistas ecuatorianos en este momento histórico, pues un nivel de formación, de propuestas realmente profesionales. Yo estoy muy contento porque Ciudad Escénica tiene muchas propuestas, porque podemos acudir, tenemos muchas alternativas. La Casa de la Cultura está realizando muchas actividades online. Ese es el espacio que nos corresponde en estas circunstancias. Y realmente siento con mucho, mucha alegría y con mucha esperanza de que aprovechemos este momento que tenemos un nivel profesional muy interesante en Ecuador, y no solamente en el teatro, ¿no? Lo podemos evidenciar en todo lo que son las artes audiovisuales, las artes escénicas. Entonces siento que debemos ir allá. El teatro se ha hecho para que, sobre todas las cosas, entendamos que es una fiesta, que es una diversión, que vamos a divertirnos, pero también vamos a pensar, y también lo que a mí siempre me interesa es conmover a las personas, porque queremos también llegar no solamente a la parte intelectual, sino también a su parte espiritual, que es fundamental también entender que ahí manejamos otro tipo de relaciones de comunicación que nos acerca como seres humanos, ¿no? Vamos a conocer la sinopsis del monólogo. Esta historia es muy simpática, la verdad. Es que este personaje soy yo, Freddy, que está atravesando una situación muy compleja en época de pandemia. Por lo tanto, durante muchos años se pasó diciéndole a su esposa que él madruga a las 5 de la mañana, pero para dar clases en una universidad. Y resulta que realmente me dedico a la comedia. Entonces, en esta época de pandemia, ¿cómo hago, verdad? Entonces, les tengo a mi mujer entretenida diciéndole que estoy preparando las aulas virtuales para dar clases, hasta que llega el día, y este día va a ser el sábado, en el cual tengo que comenzar las clases virtuales, y ahí va a estar, van a estar ustedes, que van a ser mis estudiantes, y yo voy a darles una clase, pero la verdad es que no voy a dar ninguna clase. Lo que voy a darles es un show en el cual voy a contar mi vida, y mi vida es interesante como la de ustedes. Creo que para los cómicos, para los que hacemos teatro, para los que hacemos comedia, es más complicada, tal vez porque este monólogo comienza cuando yo cuento desde que quise hacer teatro toda la vida, pero en algún momento cuando uno termina el colegio tiene que decidir qué hacer. Bueno, y algo también importante que debemos resaltar esta mañana a través de esta entrevista es que parte de la taquilla que usted logre concentrar, pues va a estar destinada a la Fundación de Bienestar Animal Luki. Sí, fíjate que estamos en una situación tan compleja nosotros todos atravesándola, pero pues hay unos animalitos, unos perritos, unos gatitos que tienen el riesgo de perder su hogar. Es la Fundación Luki la que les cobija. Entonces nosotros también creemos que el arte puede dar una mano, y es una manera interesante, tal vez la mejor en este momento, de darnos todos la mano. Y si podemos hacer algo por esta fundación de protección animal, nosotros hemos decidido que parte de la taquilla, de lo que ustedes pues compren en las entradas para nuestro espectáculo, pues esa parte también vaya a ayudar a esta fundación de protección animal. Así que estamos invitándoles no solamente a que se diviertan, no solamente a que se rían, que lo disfruten con familia, y sino pues también que podamos ayudarles a esta fundación, a estos animalitos. ¿A dónde deben comprar los pases para asistir al show de Freddy Zamora? Y si me ayuda con el costo y el día de la función. Sí, vamos a estar, pueden comprarlo a través de Buen Plan. También pueden entrar por en el Facebook, buscarnos como Freddy Patricio Zamora, actor. Y me gustaría dar un número de contacto de pronto por ahí también. Adelante, por favor. Es el 09-87-29-49-94. Y por cierto, estamos muy ávidos de que nos acompañen, así que me encantaría que las personas que, pues, unas tres personas que nos hablen, podamos nosotros darles el enlace para que entren gratis también y nos acompañen. El precio es de $5.50 la entrada general, y con eso un porcentaje le vamos a entregar, sí, a la Fundación Luqui de Protección Animal. Bueno, queremos agradecerle y están todos cordialmente invitados al show de Freddy Zamora para que ustedes descubran qué pasa con su esposa después de que le ha mantenido ahí en esa zozobra siendo un profesor y que finalmente va a realizar una actuación. Bueno, ahí está, vaya, asista. Solicite usted también esa entrada a través de Buen Plan. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a ustedes y les esperamos en el show de Freddy Zamora el sábado 15 a las 19:30. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.